En agosto de 1945, los Estados Unidos, con el consentimiento del Reino Unido, lanzó dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En aquella época, Japón era un país que había desarrollado el arte de la guerra y habían utilizado ese conocimiento para invadir a Hawái, Corea, China y todo el mundo alrededor del Océano Pacífico. Esas dos bombas causaron un gran desastre en ese país. 129.000 personas murieron y quedaron dos ciudades importantes completamente devastadas. A partir de ese momento, el emperador Hirohito declaró que su país se rendía ante los Estados Unidos y se entregaron. Y luego de ese tiempo, Japón ha pasado una conversión completa de su cultura, de una nación guerrera a una nación que ama la paz y promueve la seguridad del mundo y eliminar las bombas nucleares. Todos los 6 de agosto, a las 8 y 15 de la mañana, conmemoran aquel evento monstruoso para que nunca se vuelva a repetir en el mundo. Luego de ese evento, Japón experimentó un gran cambio de cultura. Y eso es precisamente el tema de la lección de hoy, el cambio de cultura. Un cambio de cultura que Jesús quiere que nosotros experimentemos. Y esperamos que la lección de hoy sea de gran interés y una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Gracias, Johnny, igualmente. Siempre empezamos con una palabra de oración. Correcto. Oremos. Amén. Amante Dios, gracias por darnos el privilegio de llamarte amigo. Pedimos que la oración de Jesús se cumpla en nuestras vidas y podamos siempre mirarte a ti como nuestro Dios amigo. Que aprendamos a someternos y a seguirte y que aprendamos a cambiar nuestras vidas no por interés de salvación, sino por interés de relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Gran parte de la misión de Jesús fue educar a sus discípulos, educarnos a nosotros. Johnny, es el tema de crear en el seguidor de Cristo una cultura diferente a la cultura prevalente en el mundo que nos rodea. Y nosotros vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo en Mateo capítulo 18, los primeros 4 versículos. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces aquí encontramos algo con lo cual Jesús tenía que luchar. Y es esta pregunta que los discípulos le hacen, revelando qué hay en su corazón y qué hay en su mente. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué es esa pregunta una mala pregunta? Dios, a través de la persona de Jesús, el Dios creador de, como habla Colosenses, que a través de él se hicieron los cielos y se sostiene la tierra, este Jesús explicó que lo más importante para él no es la autoridad que se consigue con poder y con afirmaciones militaristas, sino, Rafael, lo más importante es la relación personal. Dios está interesado en una relación con nosotros y de esa manera Él pone en el centro a un niño para mostrar en la inocencia de los niños lo que es importante. A los niños lo que les interesa es estar en relación, recibir el beneficio de la oportunidad de compartir con los padres, de estar con los amigos y fácilmente se hacen amigos de los demás. Ahora, yo veo el problema en este pasaje, Johnny, como un problema acerca de sustituir lo que Dios quiere, la forma como Dios quiere que nosotros pensemos, por el ego, el yo. Porque estar pendiente de quién es el mayor quiere decir que estoy comparando cuál es mi posición con respecto al mayor. ¿Cómo puedo hacer yo para aumentar, como para adquirir influencia, poder, prebendas? Y eso es completamente equivocado a la cultura del cielo. Porque, ¿qué fue lo que nos demostró a nosotros Jesús en cuanto a ese tema? Quería entregarse a sí mismo. Y el apóstol Pablo lo explica de una manera muy exquisita cuando habla en Filipenses, que se despojó aún de su divinidad. Es decir, se despojó hasta de su propia identidad como Dios, haciéndose hombre. Así que Rafael, como has indicado, en la cultura del cielo, lo que define es dar y recibir amistad, estar en relación. Pero la cultura de la tierra no está definida por esto, está definida por los intereses creados. Bueno, vivimos en un mundo que nos enseña a nosotros que lo más importante es el poder, es la influencia, es el dinero, o sea, que apunta hacia el yo, a lo que yo puedo lograr. Y de hecho que en nuestra sociedad el individuo como una persona que se desarrolla y que logra tener conquistas es de gran importancia, pero lo que nosotros leemos aquí, como tú mencionas, es que el mayor, eso no es lo importante en la cultura celestial. Pero entonces vamos a avanzar al siguiente tema, que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí estamos hablando acerca de las relaciones en la iglesia. Estamos hablando de las relaciones entre hermanos. Y como todos nosotros somos seres pecadores, es obvio, Johnny, que eventualmente van a surgir entre nosotros diferencias. Y a Jesús le interesa mucho la forma como nosotros tratamos las diferencias que tenemos entre nosotros. Y aquí se nos da una indicación. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esta forma de tratar estas diferencias? Rafael, aquí sucede que cortamos el texto antes de leer los detalles más abarcantes que explican esa respuesta, porque lo que viene después es que todo lo que se ate en la tierra será atado en el reino de los cielos, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el reino de los cielos. Entonces, lo que Jesús está haciendo es mostrando que hay una correlación directa entre las acciones de la iglesia y los que estamos en el reino de Dios, una correlación directa entre lo que haces tú aquí, la justicia que tú persigues aquí o la injusticia que persigues aquí, y lo que ocurre en el reino de los cielos. Esto es un poder grandísimo. Lo que está diciendo Jesús es, la iglesia tiene poder para administrar el cielo, pero no está hablando de una persona, está hablando de todos los miembros de la iglesia. Este capítulo 18, el verso 18, miren cómo dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque todo donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Ellos estaban preocupados por quién iba a ser el más poderoso, y Jesús les dice, todos tienen el mismo poder. Si dos o tres de ustedes se ponen de acuerdo, lo que piden aquí se hace en el cielo. Eso se llama poder, Rafael. En vez, Jesús les dice, ustedes están ciegos. ¿Cómo que es eso de quién es el más importante? Yo le estoy repartiendo poder a todos, para que todos puedan triunfar en el nombre de Dios. Ahora, Johnny, aquí hay algo curioso, porque el versículo 17 dice que si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Sí. Y esto pareciera que fuera una declaración despectiva. Sí. Como que si los gentiles y los publicanos eran lo peor que había. Ahora, nosotros tenemos suficientes revelaciones en la Escritura para saber que Jesús amaba a los gentiles y a los publicanos. Él era el amigo de los pecadores, Él levantaba a cualquiera, Él quería animar a cualquiera a entregarse a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto cuando Jesús dice, tenlo por gentil y publicano? Si nos vamos tres capítulos anteriores, en el capítulo 15 de Mateo, tenemos la historia de la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Uh-huh. Y para ahorrar tiempo, solo voy a leer un texto. Esta mujer viene a donde Jesús a buscar sanidad para su hija y Jesús no quiere atenderla y los discípulos no quieren que la atienda tampoco. Y el encuentro llega a su culminación, según está registrado en los versos 24 al 28, donde dice, Él respondiendo dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, declaración, tú no eres judía, tú no perteneces. Y se pone más claro en el verso 25, donde está registrado, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Jesús llama a esta mujer perra. Ciertamente después ella lo desdobla y le dice, pero aún los perros comen lo que cae de las migajas de la mesa del rey. Así que, aunque soy perra, jau, jau, jau, sáname a mi hija. No quitó Jesús el estigma de ser sirofenicio. Jesús era parte de su cultura. Pero Jesús le dio lo que ella pidió. Correcto. O sea que después de insultarla. Que él la prueba diciéndole así, ella responde positivamente. Yo lo que veo ahí es que Jesús le está hablando de esa forma para ver cómo ella va a responder, y ella responde con una fe bastante robusta, sabiendo quién era Jesús, el amigo de las personas en necesidad y el que se complacía en sanar. Nosotros tenemos que escoger con respecto a la persona de Jesús si lo vamos a ver como un Dios medio hombre o pseudo hombre, o como un hombre despojado de la divinidad. Jesús era parte de su cultura. Él le dio lo que ella necesitaba y quería, pero no tiene ninguna excusa ni ningún razonamiento para poder decir, porque él no probaba insultando a la gente, a los demás. Esta es la única vez que Jesús insulta a una persona que está registrado claramente, diciéndole que era una perra. Y es totalmente inaceptable, y es totalmente basado en el prejuicio, en el racismo y en la xenofobia de ser judío y pensarse superior, que así se lo dice. Jesús, yo he venido a los de la casa de Israel. Bueno, no estoy acusando a Jesús, lo que estoy explicando que Jesús era un personaje real de la vida real, que vivía en un contexto real. Y aún él tenía que luchar en contra de los prejuicios y en contra del racismo. Y él mismo era sujeto de esto y lo manipulaba con sus discípulos así también. Tú y yo tenemos la misma necesidad de luchar en contra de esto. Y triunfó. Se sanó a la mujer. Correcto. Y la declaró. Correcto. Que no se encontró fe como la de ella en Israel. Sí, pero entonces los discípulos, cuando estaban escuchando estas declaraciones de Jesús, estaban viendo sus prejuicios reflejados allí. Pero lo que les sorprendió a ellos fue que Jesús no la rechazó, sino que le dio lo que había pedido. Pero tenemos que avanzar, porque tenemos que hablar acerca de otro pasaje del perdón, que es muy importante, que está en el capítulo 18, versículos 21 y 22 de Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Ok, entonces aquí tenemos a Pedro hablándole a Jesús acerca de perdonar siete veces al que pecare contra él. Pero esto es algo que posiblemente viene de una influencia del libro de Amós, que vamos a leer un pasaje allí en Amós capítulo 2, versículo 4, para entender la mentalidad de Pedro. Allí dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. No guardaron sus ordenanzas y los hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Entonces aquí tenemos, Johnny, el caso donde Pedro, tan simpático él, conociendo este pasaje del Antiguo Testamento, interpretando que Dios perdona tres veces, pero a la cuarta te castiga, entonces él pensando que, capturando el espíritu de Jesús, de duplicar ese perdón y añadirle uno más para decir, lo perdonamos hasta siete veces, pero Jesús lo sorprende y le dice, no, hasta 70 veces 7. ¿Qué le quiso decir Jesús con eso? La verdad es que Jesús nos dio ejemplo y nos dio cátedra en cada palabra que habló. Y le indica al hermano Pedro que simplemente hay que seguir perdonando, porque la idea de que alguien va a llevar un conteo de cuántas veces ha perdonado, si son 490 veces que hay que perdonar, ¿quién va a llevar conteo de esto? Aún el más cínico se le va a olvidar en una relación. Jesús está diciendo que hay que perdonar siempre, y es algo absurdo. Lo que está diciendo Jesús es absurdo. Yo soy un profesor y tengo un estudiante que me ayuda a corregir, es un profesor en entrenamiento, es el título que se le da en Fuller Theological Seminary. Y este estudiante doctoral, que es mi estudiante doctoral, es mi profesor en entrenamiento, y él está muy enojado conmigo porque yo le doy oportunidad a los estudiantes a entregar sus notas. Nosotros los seres humanos nos imaginamos que podemos aplicar justicia, y Pedro está imaginándose eso también. Pero la verdad es que no hay manera de aplicar justicia, Rafael. El perdón es la única solución. Bueno, Jesús nos dio un ejemplo. En los versículos siguientes encontramos donde Jesús ilustra este principio de las 70 veces 7. Versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Bueno, esta es una historia maravillosa, Johnny. Siempre que uno lee esta historia, a uno le da gusto porque el personaje ese del cual está hablando Jesús, es fácil disgustarse uno con ese personaje, ¿verdad? La diferencia entre las deudas es astronómica. 10,000 talentos representaba, tal vez en el lenguaje de hoy, millones de dólares. En cambio, 100 denarios representaba el sueldo más o menos de 100 días de trabajo. O sea que lo que debía uno y lo que debía el otro era menos del 10%. Jesús dice que Dios es grande para perdonar la enorme deuda del ser humano. Amén. Y lo contrasta con la habilidad o la falta de habilidad del ser humano para perdonar a las personas que le deben a él, las personas que pecan contra él. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús aquí? Pues esto es maravilloso, el hecho de que se le perdonó la deuda. Y en los versos que leímos no estaba el resto de la historia, pero la conocemos. Cuando este que ha sido perdonado se va, tú lo aludiste, llega el otro siervo que le debe al siervo perdonado y no le quiere perdonar la pequeña cantidad. Vamos a leer ese pasaje, versículo 32. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces, esto es como la regla de oro. Amén. Johnny, ¿verdad? haz con los demás lo que tú quieres que ellos te hagan a ti. Así como queremos que Dios nos perdone a nosotros, entonces debemos de tratar a las demás personas. Pero eso no tiene lógica, Rafael, eso no funciona en la lógica humana, es contrario a todo razonamiento. El Evangelio de Dios, por eso es el tema nuestro, el cambio de cultura, el Evangelio de Dios está en un choque continuo con la cultura de esta tierra. Por ejemplo, en el encuentro con la mujer sirofenicia, lo importante no era el racismo, por malo que es el racismo y queremos luchar en contra de él, lo importante era la fe de la mujer, era lo importante. Y en ese encuentro Jesús resalta la fe de esta mujer y rescata el hecho de que no había otro con la fe de ella. Y ahora aquí lo mismo con el perdón de los dineros. Imagínate, si se le perdonara a cada uno lo que debe, entonces Rafael, ¿qué pasaría? La economía no podría seguir como está, el capitalismo no funcionaría. Tendría que ser otro sistema y de otra manera, que no queremos darle nombre. Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que ser radicales y que tenemos que vivir fuera de los parámetros de este mundo. La cultura del cristiano y la cultura de este planeta no van en paralelo, están en choque. Correcto, pero lo que nos ayuda a nosotros, Johnny, a poder aplicar, entender la cultura del cielo, la cultura cristiana, y aplicarla en nuestra vida es entendiendo nuestra relación con Dios. Todos nosotros sabemos, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, lo hemos aceptado porque reconocemos nuestra deuda de pecado, reconocemos nuestra inhabilidad de limpiar nuestros pecados, aceptamos el don gratuito del perdón en la persona de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y entonces, esa misma deuda que nosotros tenemos con Dios la tienen otros con nosotros. No necesariamente en el campo económico. Pero una cosa es que una cosa es que me perdonen mis problemas morales y cualquier otro tipo de problema psicológico, y otra cosa es que perdonen dinero. Sí, pero entonces, fíjate tú que lo que yo creo que este pasaje nos dice a nosotros es que nosotros no tenemos el derecho a enojarnos con otras personas porque nos han ofendido. O sea, que no tiene que ver con dinero. No tenemos derecho a sentir que otras personas han sido injustas con nosotras y que nosotros debemos reclamarles como que si Dios, nosotros no hemos sido injustos con Dios y Dios no nos ha reclamado a nosotros. Yo creo que me confundí en lo que dije, pero el tema es esto. Si nosotros estamos conscientes del perdón de Dios y la relación privilegiada que tenemos con Jesús, entonces cuando tratamos con los demás, Johnny, vamos a ser mucho más relajados, perdonadores, menos severos, menos justicieros, menos juicio, sino que vamos a estar mucho más dispuestos a perdonar y a llevárnoslas bien con los demás. Estuve, Rafael, una experiencia de esto que nos confunde a ti y a mí y a todos. Una experiencia radical cuando uno de mis hijos fue a una universidad, Azusa Pacific University, aquí en el sur de California, y le hablaron de una transcripción redentiva. ¿Sabes lo que es una transcripción redentiva, Rafael? No conozco eso. Tú bregas con registro en la universidad como decano asociado. Una transcripción redentiva, Rafael, le explicaron en Azusa Pacific University, era okay, que le eliminan todas las D, todas las F y todas las clases fracasadas, y solo queda de C para arriba en la transcripción. Que los que no conocen, en el sistema hay personas que están en el sistema de 5 y en el sistema de 7, le eliminan todos los fracasos y le dejan entonces todas las notas pasables, y eso es una transcripción redentiva. Esta universidad aplica la idea del evangelio, de lo que estamos diciendo, a la economía de las transcripciones estudiantiles. Ahora, yo me imagino que habrá mucha gente académica que rechazaría eso, pero lo que están haciendo en efecto es quitar todos los fracasos para darle una plataforma o mayor facilidad a una persona a tener éxito. Correcto, y es el evangelio, aplicar el evangelio a las otras esferas. Una cosa es en la iglesia decir, el hermano está trabajando en sábado o está transgrediendo el séptimo mandamiento o está mintiendo. Y otra cosa es hablar de dinero. El dinero de una vez llega a la gente a lo más profundo, aunque aún más profundo que esas otras cosas que mencionamos. Dios es misericordia. Y su redención y el cambio de cultura del cristiano y del cristianismo ha de llegar a todos los aspectos, incluyendo el dinero, incluyendo las transgresiones. ¿Cuáles son los límites? Los límites son los límites del evangelio, los límites de la cruz, los límites de la sangre. ¿Cómo se aplica eso? Pregúntale a Jesús. Vete a ten esa conversación en el Calvario, a los pies de la cruz, a la sombra de la cruz. Contesta la pregunta, ¿cuáles son los límites? Okay. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de esta lección. Para la semana que viene comenzamos ya a estudiar los últimos eventos en la vida de Jesús en la tierra. La lección se llama Jesús en Jerusalén y esperamos que nos acompañen en este estudio. Durante la semana los invitamos a ver los estudios diarios de la lección de Escuela Sabática en Una Pausa en el Camino. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias. Thank you.